Es viernes 31 de enero de 2020. Estamos en Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Cinefagia FM, tanto aquí en Asturias, en el 105, como en los podcasts, como en Radio Almaina. Muy bien apuntado ahí, ¿eh? En el 105, aquí en Sishon, 88.5, ¿lo dijiste? ¿Cómo? 88.5 en Radio Almaina. No, no lo dije. 88.5 en Radio Almaina, los domingos a las 6 de la tarde, si no hubo sorpresas ni cambios de programación, y como siempre, a través de internet. En cualquier momento, en nuestros podcasts, en los podcasts de Radio Crash, de arroba Radio Crash, radiocrash.org, radiocrash.net, madre mía, puf, vaya pila de extensiones, ¿cuántas? Pila de URLs de la frecuencia antigua a la URL nueva, ¿eh? Hay muchas opciones para escucharnos, pero bueno, hay cada uno que elija la que quiera, la que mejor le convenga. Pues sí, estamos en... dije buenas tardes, ¿no? ¿Dije las 8 de la tarde? No, me parece que no. ¿Viernes es? Sí. ¿Por la tarde no? Estamos aprovechando una franja desocupada, ocupada con redifusión de otro programa de Radio Crash, para tener este directo desde la 1:40, que es ahora mismo. Nos iremos hasta las 3:20, pero si queréis autoengañaros, esto es a las 8, es viernes a las 8, ¿no? Y por eso sí, damos las buenas tardes. Empezamos con las paradojas temporales y la verdad es que tenemos un programa con mucha paradoja. Ahí va. Nuestro ahí, clásico. Ahí me pillaste, me pillaste el hilo de sí, las paradojas temporales que tanto nos gustan. Nunca hemos hablado de películas míticas de paradojas. Bueno, de la clásica Regreso al Futuro, sí que de otras. Sí, de viajes. Como Viaje en el tiempo y sí, tal. Sí. Pero bueno, el clásico de Regreso al Futuro, ese análisis que todo programa de cine tiene, nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Y eso que tenemos aquí un gran experto, ¿no, Jairo? Porque tú eres bueno, un amante, ¿no? Friki de haber visto las películas mil veces, ¿no? Sí. Pero bueno, como la mayoría de la gente, entonces bueno, como está tan manido, ¿no? Eso. Pues nunca lo trajimos. Bueno, pues, pero sí que hay otros títulos. Hay otros títulos y tenemos uno de ellos que a raíz de un relato corto de un gran escritor de novela de ciencia ficción, pues bueno, ya lo iremos desgranando poco a poco a medida que avanza el programa. Pues perfecto. Mira, tengo ahora mismo... bueno, no te lo voy a decir. Es sorpresa. Venga. Pero este programa se debe en parte pues a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a la gente que nos va comentando siempre cosas, Borja, pues en forma, casi siempre, como el programa es de cine, pues de cine, pero también a veces en forma de relato que luego fue llevado a película. Mm. Simplemente solo relato sin saber que fue llevado a película. En este caso, nuestro compañero y amigo Dani nos recomendó un relato corto que lo leímos y nos dimos cuenta de que luego habían hecho peli. Yo por lo menos me di cuenta, luego tú resulta que ya lo sabías, una paradoja ahí también temporal, ¿no? Te hice leer algo de lo que habías visto ya película. Sí, yo primero vi la película sin saber que era un relato y bueno, tú me enseñaste el relato y según a medida que avanzaba la lectura de dicho relato, pues descubría que era la película. Y luego bueno, vamos a decirlo, ¿no? Predestination. Exactamente, sí. La película que sale de Ethan Hawke, que luego en nuestra cara B iremos descubriendo más sobre ella. Eso, y el relato corto, todos ustedes zombies, un libro que es de... ¿Cómo era el nombre del autor, Borja? Lo teníamos por aquí apuntado. Sí, son las... Robert Heinlein. Robert H... ¿Cómo es? Helen. Bueno, un autor que ya en el 58 se estaba hablando de paradojas temporales, intergéneros también, Borja. Intergéneros, sí, además. Sí. Vamos a descubrir un poco en la cara B la biografía de este hombre. Uh-huh. Es un hombre, es un científico, fue un ingeniero en su época. Pero o sea, al final se decantó por las artes y se dedicó a escribir. Pero vemos mucha influencia científica en su obra, entonces vemos muchas cosas que son a priori plausibles, ¿no? O muy creíbles. Uh-huh. Respecto a eso, ingeniería genética, ingeniería pues mecánica incluso, y bueno, junto con Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, uh-huh, Robert A. Heinlein pues es uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción del siglo XX. pues nada, muy bien. Siempre sabemos cómo vamos a empezar y lo que tenemos, pero no sabemos cómo va a acabar. Hablaremos al final también un poco de la muestra de cine social, que finaliza hoy en Oviedo con la clausura, con un concierto a tres, con temas de Sánchez Ferlosio, la película documental de David Trovas sobre el personaje. Y, como siempre, nos gusta empezar con un poco de la actualidad, que viene marcada en estas fechas siempre por premios, ¿eh? Venimos de Goya, vamos a Oscars. Sí. Si quieres. Así que, como quieras. Bueno, pues... O igual tú quieres hablar primero de otras cosas. No, bueno, hoy se estrena, por ejemplo, películas como Judy, que es la película de Renée Zellweger, que hace un poco ese biopic. Judy Garland. Sobre Judy Garland, que tanto anuncian en las salas de cine últimamente. Y bueno, pues puede ser una visión interesante. Otra película ya dentro del género, ciencia ficción y terror incluso. Hablamos en su día de Judy Garland, creo que en una cara B, ¿no? Sí. Como un exponente total del colectivo LGTB, ¿no? Judy Garland, sí, por lo que hizo en aquella época. Creo que sí. Me parece que sí, sale por ahí. Yo creo que fue algo repasamos en su vida, sí. Yo creo que hicimos programas especiales del orgullo con Judy Garland y con Fassbinder, yo creo también, ¿eh? Sí, creo que fueron esos dos personajes. Bueno, también podemos ver Underwater, que es una película de William Eubank, protagonizada por Kristen Stewart, Vincent Cassel, y T.J. Miller, Jessica Henwick. Y bueno, pues nos adentra un poco, pues, a priori parece una película tipo Abyss, ¿no? De terror en las profundidades. Una tripulación que se queda atrapada en una instalación submarina y bueno, y ocurren cosas. Es la propuesta fantástica para este fin de semana y bueno, pues ahí lo estaremos atentos a ver qué tal acogida tiene. Sí, estoy viendo aquí también, Borja, en los estrenos de la cartelera, una película española que se llama Para toda la muerte. No sé si estás al tanto de ella. Comedia negra. Parece una comedia que por su cartel invita a que Jairo. A que. Sí, se parece mucho a Este muerto está muy vivo. Eso, ¿no? Parece, sí, ¿no? Eso parece, sí. Pues sí, bueno, nos apuntamos también el cine español, que siempre merece una oportunidad. Sí, siempre. Y el acoso es injustificado por momentos. Siempre hay que. Porque es que somos españoles. Así que. Es lo que hay. No sé si estaba mirando alguna crítica, no. Busca Boyero siempre, ¿eh? Debe ser una crítica. Siempre busca Boyero. Es una película así de estas amables, de fácil digestión. De hecho, dura 76 minutos, que se ve bien. Muy buena cifra. Bueno. Pero sí, bueno, todo verdes, ¿eh? Casi todo verdes, excepto todo verde. Santiago Alberú, de Cinemanía, que le pone un poquitín así irregular. Bueno, pues nada. Aparte. Los Oscars. La gente está revisionando películas de los Oscars. La gente necesita que una película esté nominada para verla. Esto es triste y bueno a la vez, Borja. Yo ahí me encuentro ahí una especie de dicotomía. Acuda al cine y bueno, y vea películas que igual son pues más desconocidas. Porque últimamente los Oscars siempre van rescatando. Son películas muy buenas también, pero de un cargado contenido social, últimamente, sobre todo. Aparte, a raíz de, no sé. Yo qué sé, ganó Spotlight, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo. Sí. 12 años de esclavitud también tuvo mucha. Mucha influencia en los Oscars. El año pasado Green Book con ese rollo de racismo. No con también. Denuncia tibia, ¿no? Un poco así en plan Moonlight. Sino ya denuncia clara. Sí, una denuncia clara. Y cada vez se está convirtiendo en algo quizá más reivindicativo, que choca un poco con la pomposidad y el despilfarro, ¿no? Que suponen estos premios. Nosotros en nuestra revisión de los Oscars este año vimos otro día 1917. Sí. Y claro, todo el mundo está hablando de ella por su perfección. Desde el punto de vista estético y técnico, y la verdad que yo la vi ya dos veces en el cine y me parece súper peliculón. Sí, ¿no? Disfrutable 100%. ¿Dos veces? O sea, ¿has repetido? Sí, repetido. Sí. No se te caen ahí los anillos para ir dos veces a ver una misma película. La segunda vez me invitó mi padre, así que... Eso que me llevo. No era por el dinero. No. Bueno, Parásitos... Que también la disfruto, por cierto. Sí. Parásitos, por ejemplo, una película surcoreana... Que una gran crítica social sobre la diferencia de clases. Y eso me queda porque sale el 14 de febrero en Videoclub. Así que con un toque de humor y que es a lo que iba, ¿no? Yo creo que si no, Parásitos, película surcoreana. No, la gente no es un poco al tanto, que mire los circuitos, que es el Festival de Cannes, Festival de no sé qué, que vaya ahí a buscar, ¿no? El gran público, vamos, ¿no? Sí, siendo un poco prejuicioso, pues sí, que no vas a ello, ¿no? A una película surcoreana, pero sin embargo, si te dicen expertos de Hollywood que está bien, pues la ves. Claro. Me pasó eso este día con los dos papas. Ajá, sí que tienes ahí... que me pareció una gran película. Uh-huh. Quizá edulcora un poco, suaviza muchos de los errores que tuvieron lugar en los últimos tiempos de la Iglesia. Quiere humanizar uh-huh. un poco figuras como la de Ratzinger y la de Francisco. Sí. Que bueno, tiene... mucho que fuera la de Ratzinger y la de Francisco. Bueno, el Papa XVI y el Papa Francisco. Sí, que es como si fuera un fichaje extranjero, sí. Y luego Francisco. Que son como es Beloglio y el otro es Ratzinger. Sí. Exactamente. Ratzinger y Bergoglio. ¿Eh? Y Bergoglio. Ahí lo tienes. Sí, sí, es así. Bueno, pues banalizar un poco, o sea, dejar así suave a Ratzinger, la figura da miedo, ¿eh? Mucha gente la da miedo. No creo que la suavice, ¿no? Pero yo creo que sí que la humaniza, quizá. Él mismo hace una autocrítica durante la película, que dice quizá se centró demasiado en los libros, en el estudio y se alejó demasiado de la humanidad, y ese distanciamiento con la humanidad hizo ser tomar algunas decisiones de que no eran lo mejor para el cristianismo, ¿no? y para la Iglesia. Autoconsciente de ello, pues decide abdicar y dejar su puesto en manos de otro papa más progresista, quizás. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y sobre todo destacar la dirección de Fernando Mireles, que decíamos que era el director de Ciudad de Dios. Uh-huh. Destapa también muy bien una época que a mí me gusta mucho, por lo controversia que fue y lo deshumanizada, ¿no? Que fue la época de la dictadura de Pinochet en Chile. Claro. Y el papel que tuvo allí Beloglio. ¿Beloglio es? Sí, creo que sí. Bueno, el Papa Francisco, sí. En su época, sí. Y bueno, pues como decimos, de la interpretación de Jonathan Pierce y Anthony Hopkins es tremenda. Si uno está bien, el otro está mejor. Y no digo quién está bien y quién está mejor. Es increíble. Realmente te ves dos personas ya en el ocaso de su vida, con una vida pasada muy muy plena y muy muy muy muy convulsa muchas veces, ¿no? Y vemos uh-huh. como una conversación entre dos amigos a priori con ideas contrapuestas van convergiendo en puntos en común que al final lo que quieren hacer es pues lo mejor para la Iglesia. Uh-huh. Como crítica, hacer eso que quiere quizá edulcorar muchas de las humanizar un poco la figura de estos dos personajes, pero bueno, para cada uno con su conciencia y con su lírica. Pues sí, mira, yo estoy recordando ahora mismo una excursión de belenes que hice. Y es que en el último belén en el que pude ver, de una manera totalmente random, quizá como un contenido brandeado de la película, en el belén estaban metidos Ratzinger y el Papa Francisco cogidos de la mano. Así, ¿eh? Y tengo una foto que luego te paso y seguramente igual hasta la tuiteamos o la pongo en Instagram, sí, sí, porque no sé qué pintaban ahí. Sí, sí, pues sí. Seguramente, yo qué sé, igual la puso Meireles, ¿no? Sí. Se fue de viaje y dijo, tienes que hacerme esto, ponerme aquí a los dos papas, sin ningún motivo. Pero bueno, película del Reino Unido, sí, sí, ex sí. País de la Unión Europea, ya. Desde mañana ya no, y que Carlos Boyero, pues... coincide contigo perfectamente, Borja. Sí, que dice. Original y atractiva. Que te diga esto Boyero, ya ojito ya. Es que ya, a ver. El plan de Boyero de repente dice original, atractiva. Boyero, no me digas más. Tú te pones a ver una película, así como es lo que hablábamos antes de los prejuicios. Sí. Entonces, una película. A mí me da mucha pereza ver esta película. Hablando, sí, sí. Teología, tal. O sea, sí, que sí. Va. Es un relato más teológico, es más bien humanista. De, uh-huh. de dos personas y de la sociedad en la que viven y cómo luchan uh-huh. con ella y, uh-huh. y se relacionan. Pues sí. Además, bueno, está en Netflix, que eso lo que está más, tampoco es accesible. El cine accesible, ¿no? Pues nada, Borja, yo creo que con esta recomendación, yo no hago más también que recomendar, sobre todo, pues películas que estén galardonadas y que haya llamado la atención, que llamaron la atención de la gente para ir a verlas, pues bueno, justifico está. Hay veces, sí que es verdad que a algunos amigos les llamamos como un poco subecarros, ¿no? La vas a ver porque, pero siempre eso decimos de broma, porque en realidad cualquier motivo, cualquier excusa para que vean una película, pues está bien. Con lo cual, que no nos tomen motivo para el cine está bien. Que no nos tomen en serio, ¿no? Sí, no. Vamos a picar igual. Sí, sí, sí, sí, a tocar las narices. Somos siempre... como bolleros, somos ahí, no sé. Sí, sí. Pues nada, Borja, vamos a hacer la primera pausa. Y vamos a escuchar también, como son los Oscars, en breve, creo que es dentro de dos fines, ¿eh? Sí. Temas de nominados a Mejor Canción, y en este caso, por el biopic también de Elton John, escuchamos el tema, no sé qué tema es. Rocketman. No Rocketman. La película sí. Me da rabia que no sea Rocketman, ¿eh? Porque me gustaría poner Rocketman, pero no es Rocketman. Bueno, vamos a escucharla. Sí, sí, sí, es Rocketman. Ah, Rocketman. Bueno, sí, Rocketman. Pues tus deseos son órdenes. We'll be right back. Bueno, Borja, y dejamos de fondo la canción I'm Gonna Love Me Again, que es de la película Rocketman, pero no se llama así la canción, el artista. La canción sí, el artista me parece que no. Uh-huh. El artista será el Toño también, ¿no? Me imagino. No lo sé. No sé. O el cantante. Sí, siempre. Los datos de Cinefagia siempre lanzados, ¿no? Antes de pasar a las secciones habituales de Cinefagia, tenemos hoy una pequeña sorpresa. Decíamos antes que finalizaba Musoc ya en esta 8ª edición, hoy 31 de enero, durante todo el mes, proyectando cine activista, social, transformador. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Inés, que es una de las últimas llegadas a esa organización de Musoc. Buenas tardes, Inés. Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Bien, bien, aquí estamos. Bueno. Ya en la recta final de Musoc. Sí, ¿te sorprendía un poco que te llamara para hablar de Musoc? Pero bueno, me presta que seas tú la que intervenga hoy en Radio Crash, esta radio que colabora con Musoc, también como una de las integrantes más jóvenes, aparte de más joven también, ¿eh? Y pues eso, para saber un poco tu punto de vista y ver un poco cómo llegaste a Musoc, qué pasaba antes y después de Musoc en tu vida. Y nada, pero lo primero eso, ¿cómo llegaste tú a Musoc? Bueno, pues nada, muchas gracias. No sé yo si soy la mejor, porque eso, soy la más nueva, puedo tener la visión más fresca, eso sí, del Musoc. Eso es lo que buscamos, porque además todo el mundo de toda la organización de Musoc ya pasó por Radio Crash, bueno, por Radio Crash, bueno. Y por muchas y por muchos medios, pero... Me bautizo, entonces, claro, Radio Crash. Claro. Pues nada, yo un poco, a ver, yo venía trabajando en muchos sitios, porque soy un poco nómada, sin parar, siempre en el mundo de educación, cooperación, audiovisual, cultura en general, y entonces tenía contacto con la gente de Acción en Red, con Ana, con Carlos, con Ada, y bueno, habíamos colaborado con Musoc a través del Bubisher, que es la asociación con la que yo más trabajo ahí en el Sáhara. Y este año hice el retorno a Asturias, uh-huh. Un poco así, después de 12 años fuera, y surgió la oportunidad. Ahí yo estaba trabajando con mi ordenador en La Revoltosa y una cosa llevó a la otra y ahí acabé en Musoc. Bueno, en La Revoltosa siempre pasan cosas. Este año del Sáhara tuvimos un cortometraje. El año pasado, no sé si tuviste la oportunidad de ver Jamada, me parece que era la película. Sí. La TAS este año de Elena y el año pasado Jamada de Eloy, a quien conozco porque fui profe en la Escuela de Cine de allí del Sáhara. Ajá. Y todos los actores eran alumnos. Así que conozco bien. ¿Eran alumnos tuyos? Sí, fueron alumnos de la Escuela de Cine Abidin Kaif Sales, allí en los campamentos. Ah, qué guay. ¿Y cómo está ese proyecto? Pues sobreviviendo, como todo allí, pero bueno, va tirando, está haciendo sus frutos de nuevos cineastas, están intentando generar una nueva cinematografía con visión saharaui, que es uh-huh. muy interesante, así que bien. Esperemos que los tengamos en Musoc el año que viene, alguna presencia de dirección saharaui. Seguro. Bueno, Musoc mira al sur y sobre todo pues ahí, al sur de África, casi más que a ningún otro sitio. Inés, ¿qué opinión tienes tú una vez que estuviste ya dentro? No uh-huh. sé si hasta qué punto conocías Musoc desde fuera y ahora desde dentro, ¿no? Ese paralelismo que hay entre el antes y el después. Sí. Hombre, yo soy de Arriondas y siempre estuve vinculada al Cineforum de Cangas de Onís, de Cría y tal. Allí nació. Que es un poco donde nació uh-huh. Musoc. Como algo mucho más pequeñín. Entonces, claro, yo cuando la gente hablaba de Musoc me esperaba, pues lo que yo recordaba, uh-huh. Digamos una programación de 5 o 6 películas, sí, con temática social, pero no una muestra como la que hay ahora. O sea, uh-huh. yo creo que Musoc es una muestra muy competente, con uh-huh. una programación impresionante. Ahora, antes de que llamarais, estaba un poco revisando la programación y es que el abanico es impresionante. Además que muy bien ojo, muy buen ojo los programadores de Musoc, que yo cuando llegué ya estaba hecho, porque un montón de premios, ¿no? Y de nominaciones que están por venir a las películas, a muchas de las que se decidieron. Entonces, bueno, yo creo eso, me impactó que fuera tan grande, que llegara a tantos sitios y sobre todo creo que es muy importante que llegue pues a los extremos y no se quede tanto en el centro de Asturias porque nos hace falta este tipo de proyectos. Claro. Y luego me parece muy muy interesante y clave Musoc Educa. Eso te voy a preguntar. Era una de las preguntas que tenía preparadas para ti, porque bueno, tú como formadora, pues esa extensión de Musoc, que es Musoc Educa, este año tuviste la oportunidad de estar con algún alguna proyección de alumnado y bueno, ¿qué tal la experiencia? A ver, yo no pude ir a muchas porque estaba en otras, pero creo que es como idea de transmitir a través del cine estos valores y sobre todo el debate, ¿no? Los compañeros, yo no estuve el otro día en la proyección de... no me acuerdo cómo se llama, la de los perros. Ah, sí, Mimi los... No me acuerdo cómo era, yo tampoco, sí. Mimi, Jacob y los perros, eso, creo sí. Era del barrio. Sí. Bueno, no vi el corto, pero sí que los compañeros comentaron un poco el debate que se había generado y al final los coles, los institutos, pues es un reflejo de la sociedad, ¿no? Claro. Y pues igual que hacemos los debates y los encuentros con los mayores en bares, en salas o en teatros, ese punto de ¿sabes? De no tratar a los más pequeños un poco como no saben, integrarlos, que tienen mucho que decir. Claro. Y son parte muy activa de la sociedad. Sí. Entonces... Es cierto. Borja, yo no sé si tienes alguna pregunta para Inés. Tú este año has podido ir también a alguna película de Musoc. Te voy a ir repasando el catálogo. ¿Estás buscando alguna película que viste? O... Sí, yo... buenas tardes, Inés. Hola, Borja. Enhorabuena por vuestra labor con Musoc. Nosotros somos muy defensores aquí del cine como herramienta para difundir ciertas ideas y acercar realidades que quizá no son un poco lejanas, pero que no lo son tanto. Y bueno, pues no sé qué opinión tienes tú sobre el cine y eso, y como herramienta. ¿Qué opinión tienes tú? Jolín, qué pregunta me haces, Borja. Uh-huh. Es muy complicada de responder así. Nosotros, pues obviamente, el cine es un arma y yo soy muy defensora y creo que el cine y la cultura es la herramienta clave, el eje central del cambio, porque sin acercarnos entre nosotros y cambiar la educación y el cine, y más con estas nuevas generaciones, es algo que entra, es algo que, igual que la radio, ¿no? Es algo que está presente entre nosotros y lo que tenemos muy asumido. Uh-huh. Entonces, es una herramienta muy necesaria y para mí una de las mejores para transmitir ideas. Pues sí, la verdad es que sí. No sé si más o menos te contesté. Sí, perfecto. Sí, bueno, además Borja y yo, claro, nosotros que tenemos programa de cine y que somos unos cinéfagos que utilizamos el cine para casi todo, para nosotros es prácticamente sería como la herramienta fundamental, no fundamental, ¿no? Eso no estaría, igual no estaría bien decirlo, pero es en plan de, para que alguien se dé cuenta de esto, joder, que vea esta película, o cómo alguien puede ir a ver una película y no darse cuenta de esta realidad, de esta problemática. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí mucho contigo y sobre todo con ese tema de la juventud. Musoc siempre tenía una asignatura pendiente con el tema de la edad, pero yo este año sí que noté que habíamos conseguido captar más gente joven, ¿eh, Inés? Sí, yo creo que sí, que las salas, a ver, y yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones y vienen pisando fuerte. Claro. Y por ejemplo con el cambio climático hay que buscar un poco los puntos donde ellos se sienten más, claro, más identificados, y yo creo que Musoc lo logró este año. Sí. Y luego otra de las partes que yo creo a resaltar o interesantes es ver cómo el cine social, que muchas veces tú dices cine social y la gente piensa en documental. Sí. Y aquí vimos cómo, yo qué sé, el Retrato de una Mujer en Llamas es una película de época. Y sí, cómo trata una problemática social o a través de una comedia, como que hemos hecho para merecer esto. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es muy interesante, que el espectador sepa que... Si no te entra el documental, porque no a todos nos tiene que gustar lo mismo, claro, sí, hay muchas maneras de contar cine. Pues no sí, hay un cine. Pues es cierto. Bueno, Inés, encantados de que hayas estado con nosotros en Cinefagia. Ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas de Radio Crash, tanto para este programa como para cualquiera, porque ya vas apadrinada por Falo y por mí mismo y por Borja también, que me mira con cara y me levanta la mano. Antes estábamos hablando de la película Los Dos Papas y me hace el símbolo de la cruz. Eso no es muy de Radio Crash, pero es bendición, ¿eh? ¿No? Bendiciones. Está bien, si voy a Radio Crash... llamaré y diré, vengo de parte de los dos papas. Sí. Los papas satánicos. Y por cierto, hablando también de cómo se extiende el festival y tal, en alguna de las proyecciones, también si quieres hablar un poquitín de tu misión o lo que sueles hacer ahí en el Centro Social Ayume con Afallaibos, también, Borja, que sepas, ahora que está Inés al teléfono, que tenemos pendiente, simplemente con ir allí y poner un micro en una charla y hablar un poquitín de cualquier temática, problemática vinculada con el cine o seguramente cualquier tema que salga, lo podremos nosotros enlazar. Nosotros encantados, Inés, y yo creo que este 2020 podremos hacer algo allí, ¿eh? Venga, pues eso, yo allí ya os digo, yo soy nueva en la ciudad y casi nueva en Asturias. Yo todo lo que sea tejer redes, entre las cosas que voy, por mí encantada. Pues sí, la verdad es que bueno, eso es al final lo que interesa, Inés, tejer redes y que ir aunando esfuerzos, ¿no? Como decías tú antes, refiriéndose al cambio climático y los jóvenes, que parece que es una de las cosas que con la que más están empatizando, pero luego una vez que llegan a otros sitios, pues se dan cuenta de que se puede luchar por toda la vez, ¿no? Que eso es lo que se busca. Pues ahí estamos, seguimos en la lucha y nada, muchas gracias por llamar y que siga el programa mucho tiempo. Nada, nosotros encantados, Inés, nos vemos esta noche ahí en Oviedo en la gala de clausura. Decir, por cierto, que Inés es la fotógrafa, iba a decir oficial, pero sí que es verdad que hay veces que tiene ayudas peores, externas, pero yo la considero fotógrafa oficial de Musoc y bueno, nos descubrió una manera de fotografiar en las salas este año, Inés, todo peloteo. Jolín, que te hago. Ay, no, me estoy poniendo roja, aunque no se vea por la radio. Bueno, es el descubrimiento de Musoc este año es Inés, así lo tiramos ahí, lo lanzamos. Y no lo digo yo solo, lo dice más gente. Yo también que lo digo. Nos vemos hoy a las 8 en la filmoteca, a ver si llenamos, que yo creo que va a ser un acto muy guapo. Eso es. Y venga, acabamos bien Musoc por todo lo alto. Pues sí, pues nada, Inés, nos seguimos viendo por las salas y en cualquier sitio que sea. Un abrazo, un beso, chao. Un saludo. Gracias, Inés. Chao, un abrazo. Clásicos no tan populares by Borja Fernández. Bueno, Borja, una vez que ya hemos hablado con Inés y ya nos hemos puesto un poco al día sobre Musoc y esa gran labor que hace, tenemos todavía media hora de programa pues para ir a lo que también nos gusta, ¿no? Sí, utilizamos el cine como herramienta, pero también como disfrute y como bueno, esa manera de tratar temas que tanto nos llaman la atención como el futuro. El viaje en el tiempo ya no sé yo si en el futuro habrá, pero bueno, puede ser también, ¿no? Puede ser. La distopía que está presente en el relato de hoy, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película, como decíamos antes. Esto es Cinefag FM, ¿eh? Hablamos de Musoc, cine social, muy comprometido, tal. Y ahora de repente vamos a pasar una película de australiana que se llama Predestination, protagonizada por Ethan Hawke. Y es de dirección, va de la mano de los hermanos Spieger. Spieger. Es que se pronuncia fatal, ¿eh? Cualquiera que vea cómo se escribe estos nombres, pues me comprenderá, empatizará conmigo. Bueno, pues se trata de una película de viajes en el tiempo, es un thriller de intriga, de acción incluso. Está también basada en una adaptación de un relato corto de Robert A. Heinlein, que desgranaremos un poco más en la cara B. Y bueno, pues es un agente especial que entra en un bar. Bueno, hay diferentes paradojas temporales y es una película muy enrevesada, de la cual no se puede hablar mucho sobre ella porque enseguida te la destriparía, pero bueno, muy entretenida para gente que le gusta darle vueltas después de una película. Sí, claro, para gente que es así, se suda y tal, pues esta película le va a encantar. Bueno, como casi siempre Borja y yo estamos muy conectados y Borja acaba de dar en la clave precisamente de lo que esta película genera, ¿no? Que igual no es una gran película, es una película que yo considero bastante de videoclub, bastante, bueno, que tampoco, bastante liosa, bastante compleja, pero que luego da pie, pues eso, a darle muchas vueltas, a pensar muchas cosas, a analizar ese tema de las paradojas temporales, que siempre en esas líneas que se crean siempre hay como una especie de errores, ¿no? En plan de, no, mica, pero si va aquí, no va aquí, ¿no? Sí, sí, la sí. Gente empieza como a analizarlo como algo matemático puro y no se da cuenta que igual, bueno, igual algún matemático ahora me va a matar y dice, no, eso está perfectamente milimetrado, pero bueno, pero lo mítico, ¿no? Si vas al pasado y cambias una cosa, luego se alterna en el futuro y esas mezclas, hay ¿no? que dejarse, hay que dejarse llevar un poco por la ciencia ficción, porque además eso es ficción. Claro. Quizá una de las películas más científicas y más coherentes con este tema es una película que se llama Primer, puede ser. Uh-huh. Ya te lo... Vale, mira, escuchamos el tráiler. La busco, sí. Eso, nos ponemos, como siempre nos gusta decir, en situación respecto a la película Predestination. Y vamos a también a contar con la intervención de Dani, que nos recomendó ese relato y luego que surgió la película. Y luego también nos quiere hablar un poco. También estaba preocupado de los spoilers. Como siempre, ponemos los audios sin ningún tipo de filtro y lo que nos quiere contar, allá él. Pero primero el tráiler. ¿Y si te lo pudiera poner delante? Al hombre que te arruinó la vida. ¿Le matarías? Para cuando escuches esto habrán pasado 7 años. Aquí estás, en el comienzo de tu nueva vida. Puede ser abrumador conocer el futuro que estás a punto de crear. Entonces eres un policía. Soy un agente temporal. Prevenimos delitos antes de que ocurran. ¿Qué es? Una máquina del tiempo. Nunca excedas el límite del salto. Puede ser problemático. Si quieres detener al terrorista fallido, no tendrás otra oportunidad. El tiempo nos da alcance a todos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es usted un don, dado al mundo a través de la paradoja de la predestinación. Debe acabar la misión, sembrar las semillas para el futuro. Yo sé de dónde he venido, pero ¿de dónde han venido todos ustedes, zombies? ¿Y si te lo pudiera poner delante, le matarías? Bueno, pues ahí nos deja con la interrogante, ¿no? Este final de tráiler, un look, el de Ethan Hawke, el protagonista de la película, que lo veo delgadete, ¿no? Sí, hace una con especie... ese sombrero ahí, un poco... La película se ambienta, evidentemente, en varios periodos temporales, pero bueno, rollo muy así, en plan de película, rollo Dick Tracy, iba a decir, ¿no? Con el gorrín, sí, con sí, tal, sí, sí, así... Sí, es una especie de detective del tiempo. Eso es. En principio también hace de barman, me parece, que uh-huh. recibe la visita de una extraña. Sí, sí, también, claro. Y uh-huh. bueno, y como decimos, una película con paradojas temporales, aparte de la paradoja temporal, tiene otro topic sobre ciencia ficción, ¿no? Que es, bueno, puede ser la manipulación genética. Ah, está bien. Muchas cosas por ahí. Ahí. Sí. Te hubiera comido a contar sí, cosas, sí, sí, ¿no, Borja? Sí, por no estropear. Sí. Ni por eso, ni hacer prejuicios sobre los espectadores. La película que hablábamos antes era Primer. Primer. Esta es una especie de... Uh-huh. de estudiantes, ¿no? Que hacen una máquina del tiempo casera, digamos, y quizás una película independiente americana que bueno, pues dicen que es la que mejor trata el tema de viajes en el tiempo de manera más científica, sí. más plausible. Vamos a escuchar al culpable de este programa que tanto se reía antes, a ver qué es la opinión que tiene él y a ver si consigue contarnos algo sin hacer mucho spoiler, y si lo hace, pues no pasa nada. Porque la gente... luego se olvida. No se va. Luego desaparece. A la cual me recomendaron hace unos años y me recomendaron muy efusivamente. O sea, me obligaron a apuntarlo en un gestor de tareas, en Trello o Wanderlist, no sé. Tengo películas las cuales me recomiendan efusivamente. No, ve esta película que está guay. No, tienes que ver esta que te va a violar la mente. La apunté, pasado el tiempo, no la vi porque soy un desastre. Y un día leyendo me encontré con un relato, un corto de 22 páginas, el cual se titula Todos nosotros, todos vosotros, zombies. Que te follaba la mente, que no sé qué, patatín, patatán. El caso es que es un relato de 22 páginas. Me lo leí y me folló la mente. casualmente miré en Google y hay una película que se llama Predestinación o Predestination de Ethan Hawke. Es una película que no puedo decir de qué va porque jodes la experiencia de la película. De hecho, es la primera vez que voy a recomendar ver la película antes que el libro, en este caso el relato. Porque el relato te lo lees en una hora o incluso menos y la película dura 2 horas. La película es el relato más lo que le falta, más un toque. Porque el relato se escribió en 1964 o 65 y la película tiene nada, tendrá 5 años. Recomendada, Predestinación o Predestination, de Ethan Hawke. El director no tengo ni idea, que lo busque Borja, que es el que se dedica a esto. Yo creo que lo buscó y vio que era difícil de pronunciar y no lo dijo. Y no lo dijo, ¿eh? Sí. Te echaste ahí. Sí. Bueno, un relato corto que a Dani le lleva 1 hora porque Dani lo lee todo muy concienzudamente y igual una página la lee 3 veces. Ah, ¿sí? Claro, un relato, el relato, en el mismo lo dijo, no es de más de 25 media hora de lectura, pero bueno, si empiezas a leer y te das cuenta de esos saltos temporales que sufre el protagonista para intentar hacer cosas y luego esa repercusión que tiene en los demás y en sí mismo, sí misma, pues entonces te das cuenta de lo que está diciendo esto Dani, ¿no? Que al final, pues si lo lees y lo repasas, pues te puede llevar mucho tiempo. Una película que quizá lo que estamos hablando, quizá no tenga una miga increíble, pero da mucho pie. Pues eso, al luego el debate posterior, date cuenta de lo que es una de las cosas que me hacía mucha gracia cuando Borja me recomendó cuando Dani me recomendó la película y el relato, el tema de ver antes el relato que la película. Y luego también el tema de recomendar algo, yo también quiero, Borja, no sé si me estás entendiendo, sí, que aparte del clásico, sí, no tan popular propio, el título, es cómo enfoca la gente este tema de leer antes, luego ver la película, ver los títulos, las recomendaciones también, ¿no? En plan de esto lo tienes que ver porque decía Te fue a la mente, lo dijo bastantes veces. Sí. Creo que un homenaje a Ed Kemper, un poco, ¿no? De sí. Hunter. Pero ese plan, ¿no? Ese tema de la gente y las películas, ¿no? Es el... Sí, bueno, así hay películas que cogen la etiqueta de míticas ya, ¿no? Uh-huh. Por la gente, cómo la siente y cómo las percibe. Sí, y bueno, en este caso es un clásico no tan popular porque tampoco es muy conocido, no tuvo mucha repercusión. Yo no sé tú cómo llegaste a él, Borja. Me la recomendaron también. Uh-huh. El novio de una amiga mía pues me dijo que la tiene que ver, que se no había visto, porque hablamos un poco que nos gustaban mucho las películas de viajes en el tiempo y bueno, me la recomendó y la verdad que sí que me gustó mucho. Más que el misterio, también tiene puntos de acción que está muy bien y luego hay giros ahí, yo diría que incluso Almodóvar, vamos. Sí, totalmente, sí. Cierto. Mira, el otro día nos decía nuestra compañera Noé que teníamos que hacer un especial de Almodóvar, pues bueno, a raíz de los premios y de que le gustaba mucho. Nosotros le dijimos que primero viera un poco Fassbinder para ver las referencias, pero luego ella puede entrar aquí cuando quiera. Pero sí que es verdad que hay un momento, es que tampoco podemos decir mucho, o no lo queremos decir, que es bastante almodovariano. Y luego lo que sí hace la película es añadirle al relato corto, pues... el hecho de que haya no es un terrorista, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que va poniendo bombas. Entonces, claro, esa capacidad que tiene este agente, podríamos decirlo ahí, de viajar en el tiempo, pues le lleva también a intentar arreglar mediante los viajes en el tiempo, pues las que va liando el terrorista, ¿no? Sí, es una especie de efecto mariposa, otra película también, que habla de esta influencia, uh-huh, de las cosas que hacemos en el pasado y su repercusión en el futuro. Y bueno, pues aúna varios conceptos de la ciencia ficción en una película. Y como relato para de 1964, pues no está nada mal. Uh-huh. Y bueno, pues esta peli, pues no sé en qué plataforma se puede encontrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es de fácil acceso a ella y es muy entretenida, ¿eh? Seguramente de videoclub, sí. Pues nada, recomendamos a todo el mundo hacer también lo que quiera. Dani en este caso nos decía que, claro, le daba rabia. Yo entiendo a Dani y él decía que seguramente si tú supieras lo que pasa al final, entonces igual no disfrutabas la peli porque ya, claro, estabas al tanto de lo que iba a pasar. El twister final este. Sí. Pero sí. Pero bueno, cada uno caga lo que quiera. El otro día, hablando, bueno, pues en el videoclub fuimos, ¿no? Fui y alquilé Capax. ¿Sí? Y es una de las películas que más controversia creó en dicho videoclub, ¿no? Porque hay gente que decía que sí, que eres este, gente que no. Sí, me acuerdo que hace poco, hablando sobre programas futuros de cinefagia, hablamos de... ¿Sí? Que además no sé por qué, yo creo que ya Fue como una especie de renegrón al momento, pero es porque ya antes, los renegrones también tienen explicaciones. Sí, sí, sí. Porque antes habíamos hablado, y para mí Capax también es una película no tan popular. Sí, porque habíamos hablado del tema de Kevin Spacey. Y tal. Entonces sí que es verdad que la tenemos pendientes y bueno, será... Kevin Spacey Capax será un... La vi este día y es una película noventera, sí, sí. Pero de libro, ¿eh? Con una... Aparte de la historia, tiene un ritmo videoclipero, se sí, puede sí. decir así, ¿no? Que sí. estaba muy de moda de aquella época. De David Fincher y toda esta gente. Sí. Y está súper bien. Está muy guay, muy entrañable. Pues sí. ¿David Fincher? No, que se parece a... Ah, que se parece. De como hablamos antes de Midhunter. No. Ahí ya lo busqué, ¿eh? Se fue renegador forzado. Bueno, tenemos todavía casi 20 minutos para hablar de otras obras del creador de todos vosotros zombies, con sorpresas, y nos encontramos con relatos muy conocidos que se llevaron también al cine, uh-huh. un poco, unos pildorazos de la vida de este hombre, y vamos a dejaros con otra canción, en este caso, bueno, es que Cinefagia, Borja. Es que, y voy a Frozen. Poner... No. Es que... ¿Por qué dijiste Frozen? Porque... ¿Sabes que está nominada? Sí. Pues sí, Frozen no está nominada, pero sonaba de fondo un poco, y así que ahora voy a poner a Randy Newman y I Can't Let You Throw, que es de Toy Story 4. Venga, todo. I can't let you throw yourself away. Don't you wanna see the sun come up each morning? Don't you wanna see the sun go down each day? Don't you wanna see that little girl who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself. Since I'm not gonna do this every day, come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. Cara B. Casi, Borja, te pongo la cara B con el Toy Story. Bueno, estamos aquí. No, acabo de descubrir, así, milongas de la vida, no sé, que Randy Newman, ¿sí? que está nominado por mejor canción, uh-huh. es primo de Thomas Newman, nominado a mejor banda sonora por 1917. Sí, ¿no? Son primos, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo, mira. Eran hermanos, pero. Sí, ahora que lo dices, son los dos bastante conocidos, pero nunca pensé que eran familia. Son primos. Los Newman, ¿eh? Los Newman. O sea, sí, y bueno, y esas escenas animadas, ¿eh? Su padre fue el que creó la sintonía de la 20th Century Fox. Ostras, eso. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes? ¿Su padre? Su padre. Joder. Yo es que soy muy tonto para eso, pero me imagino una cena. Oye, papá. Y con lo que se hace con las cucharas y las copas, ¿no? Sí, Y la madre diciendo, parar. Parad. Calle, que estoy creando, mamá. Que dice, mamá. No, bueno, porque no sé por qué dije mamá. Comentar un poco también. Mother. Puede ser cualquiera, ¿no? En plan de dejar de armar cante, ¿no? Ya. Oye, sí, qué mal chiste. Sí, sí, me quedo un poco chiste ahí. Sí. Cualquiera bueno. En la mesa se puede sentir ofendido porque esos hermanos y ese padre estuvieron ahí dándole, sí. pero luego en realidad es que claro. Claro. Dices que voy a crear la sintonía de la 20th Century Fox. Es mítica. Es que voy a estar nominado con aquí con el brother. Con el coaching. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muy agradecidos también tanto a Dani como a Inés, que ya como la tecnología es así, Borja, y estamos en 2020, pues bueno, ya nos están comentando por WhatsApp que muy bien, que encantados, que tal, no sé qué. O sea, que así da gusto porque obtenemos un feedback directo. Siempre. Y dices que no sé traducir feedback. Retroalimentación. Un retorno. Retroalimentación positiva. Exactamente, eso es. Y hablando de 2020, de futuro, vamos a hablar de ese creador de la novela de Todos Vosotros Zombies, que luego dio origen a la película del clásico. Y no sé si tienes el nombre por ahí del individuo, que era complicado, ¿no? Sí, Robert A. Heinlein. Heinlein. Quizá de los escritores de ciencia ficción de siglo XX sea el menos conocido. Eso es, sería una cara no tan popular, ¿no? Compartía muchas veces premios con Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. Pero de hecho fue el que más premios Hugo ganó en toda la historia. No sé si se llevó 4 premios Hugo, que digamos. Pero aquí en España no fue muy reconocido porque bueno, su mayor notoriedad la alcanzó aquí en la traducción de El forastero en tierra extraña, que tuvo la mala suerte, ¿no?, de ser secuestrada por el régimen franquista y no se pudo publicar. Vaya hombre. Allá por el 68. Por eso quizá no conozcamos la figura de Robert A. Heinlein. Está muy bien esto porque hay veces que a los que somos así un poco radicales, ¿no? No os obsesionéis, pero luego es que al final que nos ponemos a hablar de cosas y la casualidad que siempre surge la misma figura cuarta, ¿no? Por ejemplo, hablas de Robert A. Heinlein en Europa y todo el mundo lo conozca. Claro. Y aquí es bueno, que está bien, ¿no? Conocer a Asimov y a Arthur C. Clarke. Claro. Pero que nos falta la figura quizá más notoria de la literatura fantástica del siglo XX, que es Robert A. Heinlein. Pues sí. Bueno, después de eso llegó una de las películas que decíamos antes, que es una de las novelas que se adaptó luego a película y sí que es muy conocida aquí en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Sí, se trata de Starship Troopers, que se adaptó varias veces. Hay una versión japonesa y otra versión, no sé si estadounidense. Y bueno, pues, como decimos, con diferente éxito, ¿no? Paul Verhoeven adaptó la versión más conocida. Este relato hizo que al bueno de Heinlein le tachara un poco de fascista, ¿no? Por la manera que tenía de tratar el ejército y como el colonialismo y todas estas cosas. Sí, es cierto. Y bueno, pues él en su época se autoproclamaba socialista, pero él sobre todo lo que defendía era el individualismo de las personas en cuanto a conciencia y tal. Hay diferentes declaraciones y citas sacadas de sus libros que hacen que sea una imagen un poco conservadora. De hecho, en sus inicios intentó ser político, pero... Ah, sí, yo iba político. Intentó serlo, pero todos sus intentos fueron frustrados a la primera de cambio y decidió dedicarse a la escritura. Bueno, estamos leyendo aquí un poco sobre el estilo literario de Robert. Booking se centra mucho en el diálogo, ¿no? Le gusta mucho el diálogo y pensando mucho, claro, en las sociedades, cómo van a ser el futuro, ¿no? Sí, desde el punto de vista estilístico utiliza un lenguaje bastante sencillo, bastante típico en la literatura de ciencia ficción del siglo XX y eso, basada sobre todo en el diálogo. Para hacer un poco, para reconocer la obra que tuvo este hombre, pues hay que retroceder un poquitín a sus inicios. Tiene una familia, no sé si es el tercer hijo de una familia de 7 hermanos y bueno, pues él siempre sintió bastante empatía y bastante ganas de hacer el bien, yo qué sé, el patriótico, ¿no? Y se alistó al ejército, pero tuvo la mala suerte de contraer tuberculosis y eso le relegó a estar postrado en la cama durante gran parte de su infancia. Ya, ¿cuántos directores y escritores pasaron mucho tiempo prostrados en una cama, Borja? Hablamos de Scorsese, también, yo qué sé, incluso Orwell. ¿Qué íbamos a crear nosotros? Estamos todo el día en la calle. Por ahí, sanísimos, mijones. Sí. Bueno, pues aprovechó, después de ser rechazado en la orden militar, pues bueno, fue a la UCLA a estudiar física y matemáticas. Aquí se puede comprobar eso, el realismo de sus historias. Realismo entre comillas, porque bueno, hablamos siempre de ciencia ficción, pero siempre los relatos están desde un punto de vista bastante científico y plausible. Quizá queden obsoletos, pasa mucho en autores que hablan de futuros cercanos, ¿no? Que al final el tiempo pues le da o quita la razón, ¿no? Normalmente se la quita. Excepciones como Julio Verne, ¿no? Que sí que acertó varias cosas, pero sí. Otros autores pues más cortoplacistas pues no tuvieron ese tipo de reconocimiento y, pero bueno. Bueno, veremos el futuro cómo acaba, ¿no? Si bien es verdad que en la época de los 50 fue sobre todo cuando fue muy prolífico y esto le llevó a tener que usar ese arma que usan muchos escritores, que es a tener que utilizar seudónimos para que se le pudieran publicar obras. Yo antes leí por encima, cuando acabé de ver la película, te lo dejé ahí lanzado, el tema del autor, veo que me lo traes muy preparado, Borja, es un auténtico profesional. Yo pensé que tampoco había escrito gran cantidad de... O sea, que no tenía una obra muy extensa. No, bueno, empezó, como muchos escritores, a escribir de manera... así como para revistas, ¿no? Las revistas sí. Pulp, que se llaman. Sí, claro, tan, es que tan por famosas. Por ejemplo, Todos vosotros zombies, que luego originó la película de clásico, yo la veo también como una novela un poco pulp, ¿no? Un poco también me la puedo imaginar incluso sí, versionada al cómic, ¿no? Un poco estaría, serie B incluso estaría también, bien. Estaría muy bien, es una versión de cómic. Sí, estaría muy guay. En esa época había una revista que se llama Thrilling Wonder Stories, que bueno, al ganador. Es una especie de concurso al cual le pagaban $50 al ganador, que $50 para los años 30 pues no estaba nada sí, mal, la verdad. Claro. Después hubo el estallido de la Segunda Guerra Mundial y entonces se quiso alistar, pero debido a esos problemas de salud ya mencionados, pues tampoco pudo, lo rechazaron. Entonces bueno, ya se decidió dedicar directamente a la escritura. Después se hizo diferentes, por ejemplo, en la revista más calidad de la época, era una que se llamaba la Astrid in Science Fiction, que también era la que más pagaba por palabra. Entonces, bueno, ya consiguió una especie de asociación y logró por fin vivir de lo que más le gustaba, que era escribir. Después, bueno, pues tuvo tanto éxito en esta primera de cambio, y esto hizo que Asimov le envidiase, ¿no? Porque obtuvo $70 por este trabajo. Ojito, hay una pugna entre escritores con el mismo Asimov, Sí. Bueno, nos quedan todavía un cacho, Borja, no sé si tienes alguna reseña especial que quieras destacar sobre el director. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en la narración sobre la novela Amos de Títeres, sobre el peligro comunista. Mientras McCarthy y el macarcismo del que tanto hablamos aquí, pues bueno, estaba investigando pues esa infiltración en el gobierno americano, ¿no? Por eso igual también se le tachaba al final, no sé, eso cómo quedó. Sí, bueno, es una fábula que se fue adaptando en varias ocasiones, ¿no? Y que, bueno, no me doy cuenta ahora mismo de qué película se está hablando. Aquí, yo ahora mismo espera, ahí lo tengo por aquí y luego te la digo. Sí. Luego intento decírtela. La película, o sea, el relato trata sobre una estrella especial alienígena que va infectando a la humanidad. Lo malo, bueno, que no se puede distinguir físicamente de los infectados que aún no lo están. Yo que si recuerdo, por ejemplo, esta temática, Vinieron de dentro de, sí. Por ejemplo, esta película también, que es una serie B de los años finales de 70, que y bueno, y hay muchas películas con esta no están basadas directamente en este relato, pero sí que la idea sí que prevalece y está ahí intrínseca. Bueno, hablando un poco de lo que hablamos muchas veces, del tema de que cada el reflejo de la sociedad y de lo que está pasando en el mundo muchas veces se lleva al cine o los altos poderes, los altos mandos quieren moldear un poquitín el tipo de películas o incluso guiones para pues eso, que la población vea según qué cosas, ¿no? Sí, esto por ejemplo, esta historia de los extraterrestres que están entre nosotros pero no los conocemos, esto es muy típico de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Vemos cómo están, sí, es veías comunistas por todos lados, entonces estos eran enemigos tuyos, pero de apariencia eran como tú, pero ideológicamente uh-huh. tenían una visión totalmente contrapuesta. Según McCarthy y todos sus acólitos, pues eran pues el demoni. Sí, bueno, totalmente. Sí. Bueno, estoy viendo, Borja, que yo pensaba, eso, lo que te decía al principio, que este era un escritor que quizás no había sido muy prolífico, pero sí que tiene bastante importancia en la obra literaria americana. Y bueno, igual algún día nos vamos a tener que extender un poco más, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, sobre todo en su literatura, la parte fundamental quizás sea el individualismo uh-huh. de la persona que triunfa sobre el colectivismo. Que bueno, porque eso, la humanidad se enfrenta a una raza extraterrestre formada por insectos inteligentes. Esto es una visión un poco de eso, de Starship Troopers. Uh-huh. Que bueno, que insectos inteligentes que practican un comunismo que para él están preparados para por la evolución. Por eso a él se le tachó un poco quizá de fascista, ¿no? Claro. De anticomunista. Uh-huh. Porque para él era el héroe, ¿no? Que intenta salvar a todo el mundo, que esa visión individualista de la persona y del ser humano, y quizá eso es especie de pues se puede extrapolar incluso al género zombie, ¿no? Que eran todos sí. iguales, todos ahí movidos por una masa, son una masa informe, ¿no? No son gente individual, son los zombies, no es el zombie. Totalmente. Sí, o sí, el sí. monstruo. Eso es. Pues nada, Borja, estamos a punto de llegar a la hora, nos quedan 2 minutos, que yo creo que es lo justo. Para despedirnos, ponernos un último tema musical. Recomendamos a todo el mundo que indague la vida de Robert A. Heinlein. Que estoy leyendo yo ahora, que desconocido en España, tanto por los liberales como por los aficionados al género. Uh-huh. O sea, como ya enfocado ya a eso que estás hablando del individualismo, ¿no? Bueno, una manera también de ver otros enfoques, ¿no? Y también tenemos la mala suerte, además, de que su obra en un momento dado estuviera censurada y que ahora sea difícil de encontrar, pues bueno, tanto el clásico no tan popular de hoy como nuestra cara B, de difícil acceso, ¿no? Para tener que indagar, ¿no? Que ir ahí al. Bueno, ahora yo creo que está ya está a nuestro uh-huh. alcance, ¿no? Pero sí que en la época, en los años 60, pues sería casi imposible encontrar alguna obra literaria de este hombre aquí en España. Pues nada, recomendamos a todo el mundo que vea, que lea, tanto a Robert Heinlein como las adaptaciones, que siempre es un ejercicio muy interesante. Y hasta aquí el Cinefagia 182, Borja, uh-huh. en este último el último día de enero ya. Despedimos con la radio, si quieres, y ponemos sí. ese último tema. Bueno, para cualquier anotación o lo que nos queráis decir, facebook.com/CinefagiaFM, @CinefagiaFM, tanto para Instagram como para Twitter e Instagram, y cinefagfm.wordpress.com, la página web donde vamos colgando todos estos píldoras culturales que nos van sucediendo aquí cerca de nuestra ciudad. Eso es. Y como siempre decimos, y siempre al final también le pasa a mucha gente que escucha y que hace Radio Crash, al final te das cuenta que cuando haces un programa vas descubriendo cosas. Y ahora mismo, Borja, bueno, porque tenemos compromisos laborales, ¿no? Pero estaríamos ahora, podríamos abrir una especie de debate, ¿no? Uh-huh. Sobre este autor, porque da la sensación de eso, que nos quedan muchas cosas interesantes, a la vez las estamos descubriendo, y nada, así es el ejercicio de cinefagia, ¿no? Esperemos que haya quedado bien transmitido. Lo traeremos más veces para sí. repasar un poco sobre su vida y sobre su obra, que sí, es muy, muy extensa. La obra, sobre todo, claro. Y su repercusión en la cultura actual. Sí, le dije yo a Inés que no se asustara por la mezcla, y me dice, ya a tope con el cóctel. Así que nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash, y os vamos a dejar esta vez con un tema que no está nominado como canción, pero que es muy importante en el desarrollo de la película 1917, y que es una escena que yo creo que quedará para la historia, ¿no? Sí. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero veremos qué dicen las sociedades futuras. Peliculón. Sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going.